Damos gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Conversábamos ayer, como días de preparación, fueron 49 días porque el día 50, ¿no es cierto?, 52 días, el derramamiento del Espíritu Santo se produjo, es bastante tiempo, ¿eh? Pero era el tiempo también que se efectuaba en el santuario, en el pueblo. Todo esto estaba todo ya prefigurado, se sabía exactamente. O sea, el cumplimiento de la realidad fue como se había mencionado y como se había hecho anteriormente a esos 49 días. Bueno, porque era un día de regocijo, de alegría. Sí, era una fiesta de acción de gracias. El primer día era una fiesta de acción de gracias. Traía las primeras gavillas. Exactamente, donde se presentaba al Señor. Ahora, el Pentecostés propiamente tal, ¿no es cierto?, trae algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, dice Hechos 2:5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto trae un poquito de discusión en la teología, porque dice, bueno, ¿quién estaba morando? Judíos, varones piadosos, que habían de todas las naciones, o sea, vinieron. Entonces la idea es que vinieron al día de Pentecostés, porque era especial, el judío siempre venía a esa época. Donde estuviera, estaban en otros países, vinieron, estuvieron allí, pero también es posible que algunos vinieron por a comerciar en Jerusalén. Una serie de detalles que aparecen aquí, porque dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, creo que para que podamos entender mejor, un judío que nace en Chile es judío, pero habla español. Claro. Un judío que nace en China, es judío, pero posiblemente habla en chino. Entonces, cuando fueron ahí, cada uno hablaba en el propio idioma. Eran judíos, pero hablaban en su propio idioma. Y fue así que ellos pudieron entenderlo. Ahora, es interesante notar que en la Torre de Babel se confundieron las lenguas, y esto hizo que fuesen separados. Aquí, en el Pentecostés, el Señor permitió que ellos entendieran el mensaje, y eso los unió, porque estaban unidos en Cristo, unidos en el mensaje. Entonces, uno fue para separación, y este otro acontecimiento fue para unión. Y eso es bueno entenderlo, porque efectivamente, si tú recuerdas, Babel, la gente se dividió de acuerdo al idioma que se estaba entendiendo. Y aquí el idioma los podía haber separado, y el Espíritu Santo obró de forma maravillosa para que esto no fuera división, sino una unión. Y el 6 dice, y de hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. Y aquí viene, mire la razón porque estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, el estruendo, lo que estaba pasando, lo que se decía, tú recuerdas que incluso creían que se juntaban a hacer sacrificios humanos, una serie de cosas que estaban allí. Pero ahora todavía más confundido, pero algo empezó a unirlos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y el 7 dice, justamente, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahí está la cosa. Ellos reconocían que ellos eran galileos, y cómo era que hablaran en otros idiomas. Exactamente. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando necesitamos llegar con la palabra de Dios a alguna persona. No solamente por expresarse que habla dos idiomas, tres idiomas, sino que se necesitaba llegar con la palabra de Dios a las personas. El Espíritu Santo proveyó ese camino, ese conducto, esa forma de hablar. Ahora, siempre yo he pensado cómo habrá sido, pero me quedo con lo que dice la Biblia, que la gente lo escuchaba hablar en su propio idioma. Claro. Ahora, tenemos que subrayar el hecho de que el Espíritu Santo actúa siempre con un propósito. Y un propósito salvífico, y un propósito que va más allá de lo que quizás nosotros pensamos. Cuando tengamos alguna dificultad, cuando tengamos algún tropiezo, ¿no es cierto?, pidámosle a Dios la ayuda, y el Espíritu Santo nos puede dar más de una salida, porque Él las tiene todas. pero con el propósito, y vuelvo a insistir sobre eso, con el propósito evangelizador, con el propósito de entregar la verdad. No es. Y no con el propósito de dar a conocer que yo hablo. Exactamente. No es para que yo me exalte o sobresalga de los demás diciendo, mire, yo soy instrumento del Espíritu Santo y en este momento yo puedo hablar en otras lenguas. Si nadie lo entiende, dime tú dónde está el objetivo ese de hablar en otras lenguas. Si claro. Estoy hablando a un auditorio que hablan todos español. Y yo me pongo a hablar en inglés. A lo mejor pueden reconocer de que yo estoy hablando en inglés, pero no me entiende nadie. Claro. Si no hay nadie que sepa ahí, o si me pusiera a hablar en chino. Entonces, ¿para qué? ¿Solamente para que digan que yo en ese momento soy instrumento del Espíritu Santo? No veo dónde esté el provecho en eso. Ahora, siguiendo la lectura del detalle de este acontecimiento, ¿no es cierto? Dicen el 9 empieza a hacer una descripción de quiénes estaban participando o de quiénes estaban allí en ese instante mirando y escuchando lo que estaba pasando. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, fíjate, bastante lejos, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes tanto judíos como prosélitos. O sea, estaba representado el mundo claro. entero aquí prácticamente en cuanto a idiomas y personas. Ahora, lógicamente, estamos a entender, incluso el 11 dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, fíjate. Ahora se entendió lo que estaban hablando. Claro que sí. ¿Te imaginas tú esas personas cuando vuelven a sus lugares de origen? Llevan el mensaje y seguramente después de haberse producido esto, que fue algo extraordinario, a lo mejor podría haber habido otra forma de entregarlo, pero esto fue una forma extraordinaria. Entonces tiene que haber quedado bien grabado en ellos todo lo que escucharon, todo el mensaje que escucharon. Entonces cuando llegaron a su lugar de origen, ellos tienen que haber diseminado este mensaje, y así fue como el mensaje del Cristo crucificado y resucitado, y llegó a todo el mundo. Ahora, ¿tú recuerdas que se apresuraron el viernes para crucificar a Jesús y los malvados? Porque sí. Venía justamente un día especial. Claro que sí, un sábado grande. Qué cosa tan extraña, ¿no es cierto? Preparándose para algo tan especial y sacrificando nada menos que a Cristo. Y así que si hubiese habido, por lo menos, si hubiese sido un juicio justo, a lo mejor, no sé. Pero ni siquiera eso, porque no fue un juicio totalmente anormal. Se hizo las veces que estaban haciendo un juicio, pero la verdad es que eso iba en contra de todas las leyes que ellos conocían muy bien. Y después de eso, ellos se apresuraron porque estaban apurados porque tenían que participar de la Pascua. Claro, no podían incluso ni contaminarse, qué sé yo, pero como estaban ya contaminados y alejados totalmente de la verdad. Estaban cometiendo un homicidio. Entonces, dice aquí, y termino con esto, estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Bueno, algunos creen que se refiere porque como era una fiesta, a lo mejor habían celebrado la fiesta misma, por eso creían que estaban borrachos o bebidos. Pero Pedro sale adelante respondiendo. Pero el acontecimiento sí fue para que el mundo conociera que efectivamente comenzaba una nueva era de la nueva iglesia, una nueva era de la iglesia en unidad. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. El milagro de la gracia comienza en la reunificación de la familia humana. La unidad de la Iglesia de Dios a escala global testifica de la naturaleza de su reino como la restauración de lo que se perdió en Babel. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.